Desde San José de Costa Rica les habla Eduardo Medina Guevara, a fin de expresar nuestra más sincera felicitación al programa radial SOS Señal de Radio de la República de Argentina, el cual está cumpliendo 21 años al aire. Por lo tanto, desde Radio Revolución, como la Secretaría de CONAICOP y el Núcleo PECOA acá en Costa Rica, y por supuesto en el mío propio, nos unimos a la celebración de tan especial fecha. Al mismo tiempo, aprovechamos para felicitar a nuestro hermano y camarada Gustavo Peseta y al equipo que ha venido en todos estos años demostrando perseverancia, continuidad y lucha diaria para llevarles a ustedes, estimados oyentes, un programa comprometido en calidad y veracidad. Felicidades al programa SOS Señal de Radio.